He estado dando una serie sobre el libro de los Efesios para las personas que no que hoy están aquí por primera vez. A propósito, ¿quién está por visitándonos? ¿Alguien nos visita esta mañana? ¿Una persona allí? ¿Quién más? ¿Nadie más? Las personas que nos visitan, siempre tenemos un tiempo al final acá para orar por usted. Siempre aquí hay un grupo que ora y quiere escucharlo. Hemos estado en una serie del libro de los Efesios y hoy vamos a hablar de este tema que les he mencionado y le he titulado El mandato del Señor para los hijos. ¿Cómo lo vamos a hablar? ¿Qué raro? ¿Cuál es el mandato de Dios para los hijos? Y vamos a encontrar esta palabra en Efesios capítulo 6. Hijos, versículo 1, ¿lo encontraron? Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento. ¿Cómo? Con promesa. Imagínense ustedes, el primer mandamiento que tiene una nota adicional. ¿Y la promesa es cuál? Para que te vaya como bien y seas de larga vida sobre la tierra. Pero Pablo no se quedó ahí. Dijo, pero algunos papás, estaban felices. Pero para usted va esta parte también. ¿Y cuál es? Y vosotros, padres, no le saquen el bloque a sus hijos. Esa es mi versión, mi paráfrasis. No le provoquen a ira a vuestros hijos, sino críalos. ¿Y cómo? En disciplina y amonestación del Señor. Pablo ha hecho toda una exposición en los capítulos anteriores de lo que es la nueva humanidad. Pablo escribió en un contexto pagano, donde esta sociedad se regía por otros valores, por otros principios. Y esta comunidad que surge, la de los Efesios, Pablo les habla de cómo esta nueva familia se debe regir ahora por nuevos principios, por nuevos valores, como hay una nueva humanidad, un nuevo hombre, una nueva familia. Y Pablo está hablando de una cantidad de aspectos de lo que es la vida, el comportamiento del cristiano en la sociedad, pero ahora tocó el tema, y no lo podía dejar atrás. ¿Y qué de la familia? Y Pablo entonces nos habla aquí parámetros, principios de cómo nosotros levantar a nuestros hijos y cómo debemos de regirnos bajo principios y valores, no por los que la sociedad pagana ha establecido, sino por los que la Escritura ha establecido. Yo le he pedido mucho al Señor que me dé sabiduría. Eso es un tema muy sensible. Para muchos de ustedes padres pueden decir, bueno, eso es muy relativo a lo que se está diciendo. Porque cada uno tiene una concepción, una forma de cómo levantar sus hijos y cómo ellos lo perciben, cómo es su educación. Muy determinado por las escuelas de educación en las cuales se ha levantado, escuelas de psicología también, que influencian mucho en el comportamiento del ser humano. Pero Pablo está hablando acá, en primer lugar, de cómo es que nosotros tenemos que levantar nuestros hijos y cómo es la relación de familia. El mandato del Señor para los hijos. En primer lugar, ¿qué es lo que Pablo espera que cómo debe ser el comportamiento de los hijos? ¿Qué dice ahí la primera expresión? Los hijos, ¿qué deben de hacer? Obedecer a vuestros padres. Y quiero decirles una cosa, en el Antiguo Testamento, la rebelión, la desobediencia de un hijo a un padre era tan grave que dice Deuteronomio 21, solamente lo menciono, que un hijo que era rebelde, el padre podía llevarlo donde el sacerdote y decir: este es mi hijo, es rebelde y contumaz, no obedece. Y este hijo, el sacerdote determinaba que el pueblo le diera piedra. Era tan grave la rebelión, la desobediencia, que eran expuestos a la muerte. Ahora, bendigamos al Señor que ya esto no está aplicable, porque se imaginen, no nos alcanzarían las piedras para toda esta sociedad. Y de hijos, todo el mundo dando piedra. ¿Y usted qué pasó con el hijo? No, le pedí una pedrada, lo maté. ¿Cómo así, hermano? Es que me sacó la piedra. No. Gracias al Señor, pues las leyes, el Señor vino a traer misericordia. Pero quiero decirles, era muy grave, muy grave. El concepto de la obediencia y de la sujeción de los padres a los hijos ha desaparecido en esa sociedad. En el mundo moderno ha desaparecido completamente. El espíritu de rebelión que impera desde el jardín sigue dominando y controlando hoy la familia y los hogares. Adán y Eva se rebelaron contra Dios, no obedecieron. Consecuencia, su familia se destruye. Caín mata a su hermano, asesina a su hermano Abel, y de ahí sigue todo un caos y un deterioro para todas las familias y la sociedad. Porque nosotros no traemos en nuestro corazón el espíritu de la sujeción y la obediencia, sino de la rebeldía, la subordinación. Hay una anarquía completa. Y las escuelas como de la psicología, algunas tendencias de la psicología, lo que han hecho es hacer mucho daño a una sociedad que le ha comunicado la idea de que al hijo no se le puede gritar perdón, no se le puede disciplinar, no se le puede corregir, porque eso es generarle unos traumas. De pronto su hijo se le levanta con un trauma, ¿no? Entonces hay que evitar los traumas en los hijos. Y cada vez esta es una sociedad más permisiva, donde los hijos no se sujetan, donde son rebeldes, contestan, gritan. Ya es muy común encontrar que el hijo le pegó al papá o le pegó a la mamá. Como me decía una señora una ocasión, dice: es que mi hijo me pega, pastor. Ay, ¿qué le pega? Ay, sí, pero ¿qué hago? Ay, ¿qué le pega? Es un caos. Hijos que no se les enseñó a respetar y no se les enseñó a obedecer. Entonces, hoy estamos frente a un caos muy tremendo. Hijos drogados, hijos alcoholizados, no hay fronteras en la casa, llegan a cualquier hora, hacen lo que quieren, nadie les puede decir nada, nadie les puede cuestionar nada. Y hogares mismos que no levantaron hijos bajo fronteras, sino que los dejaron hacer completamente lo que ellos querían. Y ahí estamos nosotros pagando las consecuencias. Esta sociedad está desesperada, que no sabe qué hacer. El colegio INEN, tiene que venir la policía a entrar y a tomarse el colegio, porque están vendiendo droga venteada por todas partes. Y ustedes saben mucho más de lo que está sucediendo. A los niños y a los hijos, mis queridos hermanos, no se les ha enseñado a respetar y a obedecer. Aquí se respeta y se obedece. Los hemos levantado de hijos rebeldes. Entonces, ante un hijo que no respeta, que no obedece en casa, ese es el hijo que va a la sociedad, va al colegio, y esperamos que en el colegio no lo reformen. Y son hijos rebeldes que no se sujetan a los profesores, golpean a los demás compañeros, pelean con todo el mundo. ¿Y cuál es entonces nuestra respuesta frente a eso? Es que el colegio es muy malo. Es que los profesores no sirven. Es que a mi hijo me lo están... Y eso sí, todo el mundo reclama. ¿Y mi hijo qué? Venga, Señor, el hijo en el colegio es el reflejo de lo que es en casa. lo que es en casa, eso es el hijo. Entonces culpamos a la sociedad, culpamos al vecino, es que el compañerito es que se la montó a mi hijo. Y venga, ¿y su hijito qué? Que es un angelito. Pero todos nosotros, hermanos, para todos nosotros, sus padres, tóquenos todo, pero ¡ay, que me toque mi hijo, sí o no! ¡Ja, ja! El que se mete con mi hijo. Venga, venga, pero su hijo no es un angelito. Usted lo ha formado así. Lo ha formado rebelde, contesta, palabras groseras, soeces. En casa no se permite eso. Entonces no hemos hecho un daño terrible porque nosotros no les enseñamos en casa. Y entonces queremos que la sociedad, que el colegio, que los demás nos reformen nuestros hijos. Yo sembré un arbolito y hoy estoy muy feliz donde tengo el arbolito, pero estoy medio triste. Tengo una combinación de felicidad y tristeza. Es muy bonito el árbol, pero me creció torcido. Está todo torcido. Y es que yo fui consciente de que no debí sembrarlo donde lo sembré. Entonces, claro, el arbolito lo puse frente a una cerca, no le di un espacio y no lo cuadré. Y en lugar de reformarlo, de ponerlo pequeñito, no lo pude ahora controlar. Y ahora ya, ¿qué puedo hacer? ¿Podría usted enderezar un árbol ya después de viejo? ¿Podría usted enderezarlo? Pequeñito se puede enderezar. Ahí pequeños se pueden reformar. Pero ya más adelante es muy complicado, es bien difícil. Nosotros recogemos lo que sembramos. La tercera cosa que en la cual hemos incurrido nosotros, uno, dijimos primero, no les enseñamos qué, obediencia. Dos, no les enseñamos a respetar, a obedecer. Y en tercer lugar, nosotros no les enseñamos algo muy, muy importante. ¿Cuál sería lo que no les enseñamos en casa? Y toda esta sociedad se levantó. ¿Qué? No les enseñamos el temor a Dios. Gravísimo, mis queridos hermanos. América Latina y el mundo está viendo toda una sociedad en caos, porque es una sociedad que se levantó sin el libro. Esta sociedad se levantó sin el libro. Los hijos, las familias, nosotros nos levantamos sin unos patronos claros de referencia que nos indicaron qué es lo bueno y qué es lo malo. ¿Cómo formamos a nuestros hijos? ¿Cómo me formó mi padre? Mi padre me formó a patadas. Por la gracia de Dios estoy acá. Pero el hombre me cascó muy duro, me pegaba, me golpeaba, pero él no fue a la iglesia, mi padre no me llevó a la iglesia, mi padre, que recuerdo, me llevó un día a tomar chicha. Oiga, cómo he progresado, ¿no? Ya me tomo de vez en cuando algo más finito, pero el hombre tomaba chicha, se emborrachaba con eso. Y ahí llevaron a los hijos. Camine, le enseño qué es ser hombre. Camine, le enseño a estos lugares. Lo enseño a tomar. Familias que se levantaron sin el temor del Señor. Y el Señor algo cuidó. Y quiso cuidar todas las generaciones más adelante. Y le dijo a los padres, al pueblo de Israel, le dijo lo siguiente: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa, y en tus puertas. Esto es, digo, esta palabra, este libro, es el que va a garantizar la bendición para esta sociedad y para estos hijos. Pero estamos frente a toda una sociedad que la Biblia no existe, el libro no existe. Entonces, ¿bajo qué criterios, bajo qué principios nosotros podemos levantar una familia? ¿Cómo le enseñamos qué es bueno y qué es malo? ¿Quién educa a nuestros hijos? ¿Lo está educando el profesor? Que muchos de ellos están practicando nueva era, ocultismo y una cantidad de brutalidades. ¿Lo está educando la internet? Como mencioné el caso acá, padres que encuentran a su hijita de 6 años chateando con un hombre que le está haciendo propuestas sexuales. ¿Lo educa la televisión? Eso sí que están educando a nuestros hijos. Muy fácil. Vea televisión todo el día. Me desencarto. Allá se los he aprendido. Eso lo están educando. Y con toda esta basura de esos programas como el... El único preocupación de los padres es que la hija cargue el condón en la cartera. Eso es lo único que preocupa. Ya la propuesta de que nuestros hijos lleguen vírgenes al matrimonio, ya eso es obsoleto, pastor, no hay que ser tan... ¿Qué entender el mundo de hoy? ¿Sabe qué les quiero decir una cosa, muchachos jóvenes? Escúchenme, adolescentes. ¿Cuántos adolescentes hay acá? Jóvenes. ¿Hay varios o no? Pero es una linda noticia. En este momento, el grupo de rock que está imponiendo la marca en el mundo, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Europa, son 3 jovencitos adolescentes, hijos de un pastor, que han declarado que van a llegar vírgenes al matrimonio. Y las chicas están que se los devoran. Por esas criaturas, yo leí eso y dije, ¡ay, Señor, guárdalos! Guárdalos de la voracidad que hay sobre ellos. Pero hermanos, eso ya no es posible. Ya no es posible. Eso ya es una utopía. Ya es una utopía. Y dice, no, hijo mío, no des... a los reyes, no es de los reyes Solemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. No se emborrache, hijo, no sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Esto sería mandárselo a un presidente cuando se fuera a inaugurar su reinado, decirle, venga, lea Proverbios 31. Dad la sidra al desfallecido y el vino a los de amargado ánimo. Beban y olvídesen de su necesidad y de su miseria no se acuerden más. Abre tu boca por el mudo en el juicio de todos los desvalidos. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Y a este rey le dice... Mujer virtuosa, es así. Hijo, hija, esto es lo que quisiera para ti. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque sus estimas sobrepasan largamente. Estoy cansado de piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado. ¿Y cómo termina? Termina diciéndole, hijo, escúchame bien. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, que esta será alabada. Qué lindo no poder coger a su hijo y decirle, hijo, mira, escúchame mis consejos frente a las mujeres. Escúchame mis consejos frente al alcoholismo. Escucha mis consejos frente a cómo manejar la vida, cuál es la razón y el propósito tuyo en la vida. Vela por el necesitado. Sea generoso y acuérdate de los que sufren. Eso quiero en mi vida. Yo quiero el día que yo me vaya. No desde el día que me vaya, pero ese es mi sueño. Que mis hijos vivan para servir en la humanidad. Toquen al que sufre. Abracen al necesitado. Sean samaritanos en este mundo. que no vivan solo para acumular y acumular y acumular lo mío y lo mío y lo mío. Qué tristeza vivir la vida así. Pero démosles un legado a ellos. Enseñémosles la palabra, el temor a Dios. Ángel Encinales nos decía aquí en el taller muchas cosas que nos impresionó mucho de este taller que nos dio, y una de las cosas que él nos decía: ¿qué hacen ustedes si su hijo viene por la mañana y le dice: papá, no quiero ir al colegio? ¿Qué le dicen ustedes? Papá, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué le dicen? Que se levanta, ¿sí o no? Y ahí usamos toda nuestra autoridad, ¿sí o no? Que se levanta. Aquí yo no quiero tener un vago. Y le tiramos todo el discurso, ¿sí o no? Sin vergüenza. O le diría a usted: bueno, hijito, duerme y descansa. Te noto estresadito. Ja, mi hijita, Ave María, por ellos están estresados todos los días. Me madrugan a levantar: y papá, estoy cansado. ¿Y qué tal que yo le diga lo mismo? Sí, hijito, te entiendo. Se va, se va. Pero el domingo por la mañana: papá, no quiero ir a la iglesia. Bueno, hijito, tranquilo. Quédate en la televisión, ve al internet. Para la iglesia sí no lo obligamos. Para las cosas del Señor no los obligamos. Ah, porque eso hay que respetar. El día que un día uno de mis hijos me dijo que no quería venir a la iglesia, le dije: venga, hijo, lo llamé. Mientras que yo pague arriendo, mientras que usted coma acá, mientras que pague la ropa suya y su colegio se hace en casa, lo que yo digo. El día que usted me diga: papá, ya me sostengo, listo, hermano. Tengo apartacho, váyase. Tranquilo, mijo. Ya usted verá si duerme toda la mañana. Pero mientras que esté en casa, obedecen. Y vamos para la iglesia, y vamos para la iglesia. ¿Sí o no? Pastor, sí, así se hace, hermanos. Así se hace. Yo quiero decirle una cosa. Hay una bendición tremenda para hijos, queridos hermanos, que obedecen a nuestros padres, que se sujetan. Hay palabra de bendición. Y quiero decirle una cosa. Yo soy de los que creo: buen hijo, ¿qué? Buen esposo, ¿o no? Yo creo que una muchacha que se vaya a casar debiera de decirle al muchacho: venga, antes de casarme, déjeme vivir por 6 meses en su casa, porque quiero chequear su conducta en casa. Si usted es un hijo mimadito, ya sé que quiere que lo mime toda la vida. Si es de los que en la casa lo levantaron mimado, hijo, aquí usted no hace nada. Para eso estoy yo. Yo le lavo la ropa, yo me madrugo a hacer el desayuno, yo le hago todo, mijo, porque es que para eso estoy yo. Hijos mimados, consentidos. ¿Cómo así? El papá tiene que madrugarse a hacerles el desayuno a todos, porque pobrecito mi hijito. Si me, ya me dice: venga, levántese, hermano, busque a ver qué hay, sobreviva. Vaya. Ya mi hija me dijo: quemé un sartén. Queme dos, pero aprende. Quemó la arepa, pero aprende. Hijos mimados, consentidos. Todo se lo dan en casa, lo que diga, hijo. No, venga, yo quiero saber. Si usted en su casa le hacen todo, ese va a ser mi futuro. Tengo yo que hacerle todo a usted después de casada. Si usted es de los que le recogen la media, ¿cuántos de ustedes se quitaban las medias? ¡Tras! Al techo pegadas. Calzoncillos por toda parte, todo regado. Y bueno, es que es mi hijito. No, mi hijito. Hay que cuidarlo. Porque es que de pronto se ofende y hasta me pega. Señor, tiende la cama y ayuda en la casa. Trabajan, lavan la losa, porque si no, mañana se casa y tendrán una esclava ustedes. Van a tener una esclava, van a reproducir el mismo concepto mañana. Ayudan en la casa, tienen responsabilidades. Les hemos aplicado a ellos disciplina. Hijos, así se hacen las cosas. Es la formación que hay en casa. Ay, hermanos, un hijo mimado es un... Ay, un hijo mimado va a querer que todo el mundo lo mime. Y todo el mundo, la sociedad, la familia, ¿no? ¿Y por qué no trabaja? Es que el parme, es que eso es muy duro. Sí, hermano, eso es para varones. Eso es que metela. Ay, no, es que mi hijo no. Hermanos, el billete hay que conseguirlo bien, pero hay que conseguirlo. El paisa dice, consígalo como sea. No, nosotros decimos, bien, pero hay que conseguirlo. Hay que conseguirlo. Yo recuerdo cuando iba a evangelizar a la Universidad de Antioquia, a la Universidad Nacional, y ahí está el espíritu paisa. Esos paisitas vendiendo torticas, hacían chanclas, se rebuscaban el billete. ¿Y usted cómo aquí? Así me pago la universidad. Trabajan. Yo no tuve problema ir a coger una olla y vender empanadas. Había que llevar algo a la casa. Se me las comían, pero llegaba con algo. Me pegaba unas tumbadas. Comían y decía, ¿cuántas llevo? Yo no sé. No. Pero hermano, hay que llevar algo a casa. Pero ¿y los hijos nuestros? No, ellos no, son intocables. Es que somos de una sociedad alta. Alta para caerse de hambre. Hermanos, no nos dé vergüenza. Formémoslos. Mira, ay, pero pastor, pero es que usted, por lo que... Quiero decirle una cosa. Sí que quedé aterrado con el cuadro, eso marcó mi vida. Fui a la casa de un multimillonario en el Canadá. Llegué y pregunté por sus hijas. ¿Dónde están sus hijas? Que llegamos en el verano. Y me dijeron, no, Emily y Melissa están trabajando vendiendo hamburguesas en McDonald's. Están trabajando en Kentucky Fried Chicken. Porque la mentalidad nuestra es que si yo tengo mi hijo, no sé, uy, no, mi hijo no trabaja. Entonces el hijo en esta sociedad nuestra, el subdesarrollo nuestro se da así. Porque el hijo está esperando a ver el cucho que va a dejar. Y ojalá, hermano, se vaya rapidito. Trabaje a ver qué deja. ¿Cómo me voy a levantar? ¿Cómo me voy a levantar la vida? Yo recuerdo una vez estudiando, un compañero me dice, muy buen amigo con él. Estudiábamos, jugábamos fútbol, era un tipo muy chévere por allá de Quebec. Y un día unos amigos del seminario me dijeron, usted es muy amigo de Paul McLean, ¿cierto? Y dije, claro. Y si ve lo que el hombre hace, el hombre trapeaba en el seminario, lavaba losa, lavaba sanitarios. Pues eso es muy normal en los estudiantes del norte ver eso. Más raro en esta sociedad. Pero entonces me dijo el hombre, ¿usted sabe quién es Paul McLean? Le dije, no. ¿Usted ha visto esos tractomulas que dicen McLean's por todo Canadá? Le dije, sí. Ese es el papá, es el dueño de eso. ¿Cómo? Y mi mentalidad subdesarrollada. Y me dije, ¿y ese qué hace trabajando ahí? Ahí mismo me fui donde el hombre y le dije, venga, Paul, ¿verdad que su papá es dueño de todo eso? Yo, sí. ¿Y usted qué hace ahí, hermano, trapeando y lavando losa? Me dijo, esos son los negocios de mi padre. Yo me labro mi propio destino. Yo con la bendición de Dios termino acá, ya tengo mi negocio montado, voy a montar un negocio de unos perros calientes. Y yo levanto mi empresa. La empresa de mi papá, la empresa de mi papá, la empresa mía, la mía. Esa es la mentalidad del mundo capitalista. El mundo subdesarrollado nuestro es de esperemos a ver qué deja el viejo. Como me decía un tipo, hermano, vea, ahí he trabajado como una bestia, tengo este dinero y tengo dos hijos, un alcoholizado y la otra prostituida, drogada. Están esperando que yo me muera a ver que, cómo acaban de terminar lo que tengo. Esta es nuestra sociedad, mis queridos hermanos. Nuestros hijos hay que sacudirlos, hay que generarles responsabilidades, hay que enseñarles el ahorro, hay que enseñarles a que se busquen la plata, hay que enseñarles a trabajar, hay que enseñarles la fe, el peregrinaje con Dios, construir su vida bajo valores y principios distintos. Y hay que enseñarles el temor del Señor, la bendición del Señor, que hijos con la bendición del Señor tienen larga vida. Pero quiero decirle una cosa, yo me he preguntado mirando este texto, ¿a cuántos de ellos el Señor ha decidido quitarles la vida? Porque decidieron, el Señor pensó, esta persona, por su rebeldía, le quitó la vida. Pero un hijo así, es bendición para la sociedad, bendición para la familia y bendición para ese nuevo hogar que un día construya. Se levanta bajo valores y principios distintos, y será orgullo para el padre y la madre, y no vergüenza para su padre y su madre. ¿Cómo vamos hasta acá, hermanos? ¿Hemos entendido? Repítale al de enseguida algo que usted agarró. Diga, a ver, esto he agarrado hasta ahora, porque vamos a la segunda parte. A ver si usted agarró algo. Le dice, mira, esto es lo que he agarrado hasta ahora. Ahora viene la segunda parte. Padres, hasta ahora muy felices, ¿sí o no? ¡Ay, mi hijo! Le dieron a mi hijo donde era. Algunos están diciendo, ¿y por qué no vino? ¿Sí o no? ¿Por qué no vino para que la hubiera agarrado? Bueno, quiero decirle que vino usted. Y para usted va esta segunda parte, y es para mí también como padre de familia. El padre para los romanos fue el pater familias, quien ejecutaba una autoridad soberana sobre las familias. El carácter autocrático de la patria potestad, manifestada no solo en la autoridad que el padre tenía de castigar, sino de esclavizar y de aún quitarle la vida a su hijo. Pablo escribe en este contexto y pone un balance. Dice, sí, señor, esta es responsabilidad para los hijos, pero vamos a poner un balance, un equilibrio. ¿Y cuál es entonces la responsabilidad para los padres? Pablo entonces habla de que los padres, así como esperamos que nuestros hijos nos honren y nos respeten, también esperamos que ellos tengan un buen modelo en casa, que nos ganemos esa honra y ese respeto. Ahora, hermanos, yo quiero dar aquí una notica adicional. Una vez más, estoy hablando de una serie de principios que quizás para algunos de ustedes dirán, pastor, eso es como usted lo concibe. Yo estoy tratando de ceñirme a lo que la Escritura enseña, pero también analizando todos los fenómenos sociológicos que uno observa a diario. Pero quiero decirles algo. Honrar al padre y la madre no significa que el papá y la mamá se mete en la casa del hijo y sigue viviendo con la nueva familia porque usted me tiene que honrar. Honrarlo no es decirle al papá y la mamá, hijo, no se vaya, tráigase a su esposa y viva con nosotros. Tranquilo, mi hijo, para eso seguimos trabajando y lo sostenemos. Hay padres que no cortan el cordón umbilical con sus hijos. La Biblia dice que cuando el hombre y la mujer se unen en matrimonio, dejarán al papá y la mamá. Lo dejan. Honrarlos es no difamarlos y velar por sus necesidades. Yo cuando me casé le dije a mi esposa, yo tengo una responsabilidad con mi madre. En nuestro presupuesto tengo que hacerle una asignación mensual con ella. Llegamos a un acuerdo los dos y en eso estuvimos de acuerdo. Pero no era que mi mamá entonces era mi consejera y vivía dándome consejos de cómo seguir guiando mi matrimonio, cómo seguir guiando mi vida. Y como me decía una persona muy culto, no es de acá, un profesor universitario, me dijo la esposa, tengo un problema con mi esposo. ¿Y qué pasa? Es que no podemos hacer nada porque él tiene que consultarlo todo con su mamá. Y hay hombres que dicen, antes de conocerla usted, ¿conoce a quién? A mi mamá. ¿Sí o no? Mi madrecita va primero. Entonces la mujer y el hijo, el hombre y la mujer, como nunca cortaron el cordón umbilical, cualquier cosa que pasa, ¿para dónde van? ¿Dónde mamá? Y la mamá le dice, sí, hijito, me lo están maltratando. Me lo están poniendo a barrer en la casa. Usted sabe que aquí en la casa no se hace así. Mi querido hermano, mamá y papá están en su lugar que les corresponde. Pero en la casa se guía bajo nuevos principios, nuevos valores. Aquí la autoridad la ejerce el esposo. La ejerce como cabeza de casa. No una autoridad que subyuga, que maltrata y golpea, sino una autoridad que sustenta, que nutre, que cuida y provee dirección y visión para la familia. Entonces, mis queridos hermanos, es muy importante para nosotros tener en cuenta esto, porque nuestra cultura latinoamericana y especialmente toda esta región paisa, la voz de la mamá es muy fuerte. Por eso María Auxiliadora es tan fuerte esta figura en la cultura paisa, porque representa la mamá. Y cuando yo hablaba con los paisas y se hablaba con esos sicarios, decían, mi padre es un infuetantas, perdóneme la expresión, pero por la cuchi, por la cucha, doy todo. Compro la nevera, hago todo por la vieja. Por ella me hago matar. La figura femenina. Mis queridos hermanos, hay que entender mucho de todos estos fenómenos culturales también, cómo nos han hecho tanto daño. Y la persona un día que nunca dejó al padre y la madre, es una persona que va a tener muchos problemas en su matrimonio. Porque ya a la cama se fue también con papá y mamá. Y allá viven sin dejar libre a los padres. Ahora, mis queridos hermanos, escúchenme bien. Pablo le dice a los padres, su responsabilidad es, ¿padres cuál? Repítanla, ¿cuál es? Versículo 4. ¿Cuál es la responsabilidad de los padres con los hijos? Queremos que nuestros hijos se sujeten a nosotros, nos honren, pero también no nos cuidamos de la piedra que le sacamos. Nosotros les provocamos a ira a nuestros hijos. ¿Y cómo nosotros le provocamos a ira a nuestros hijos? Uno, cuando los maltratamos y los disciplinamos con ira y con violencia. Eso genera un resentimiento en los hijos. Genera un dolor en ellos. Yo cargué una ira por años. Quise matar a mi padre. Los golpes que me dio y cómo también golpeó a mi mamá. Y eso lo cargué por años, me dolió terriblemente. Un padre que golpea a su hijo, que lo maltrata físicamente, que no lo disciplina con amor, ¿qué va a esperar? ¿Que su hijo le honre y lo respete? ¿Va a esperar eso? No porque usted puso la semilla del odio en su corazón. Usted puso la semilla de la ira en su corazón. Entonces usted recoge más adelante lo que usted ha sembrado en su hijo. Todos esos problemas en casa. la disciplina que es usando la violencia. Hay padres que dicen, no, yo nunca golpeo a mi señora, pero de un grito mato de infarto hasta la gallina. Lo que haya se muere alrededor. Pero yo no le pego. Pues yo no le pego. Los hijos se esconden, el perro sale corriendo, el gato sale asustado, todo el mundo se asusta porque llegó la autoridad. Mis queridos hermanos, dice la psicología, no porque lo digan ellos, pero es real. Los golpes emocionales son más dolorosos que los golpes físicos. El grito, el maltrato, causa dolor tenaz. Nos olvidamos que nuestro hijo es indefenso. Pero padre, ¿por qué me tratas así? Tú esperas que vaya al paso tuyo, que entienda el mundo como tú lo ves, que perciba la vida como la ves, que haga las cosas como ya te tomó 30, 40 años hacerlo. ¿Por qué no eres paciente conmigo? ¿Por qué no entiendes que no estoy a tu paso y a tu nivel? Pero somos implacables. ¡Y es que no entiende! Y el chico, pero no se atreve a decir, no, no entiendo, no entiendo, papá. La forma como ves la vida es muy distinta a la mía. La forma como la concibes. Nosotros provocamos a ir a nuestros hijos, en primer lugar, cuando los maltratamos, cuando los golpeamos. A los niños hay que aplicarles disciplinas, sin odio, sin violencia. Cuando hay que darles con la vara, hay que darles con la vara. Hay que disciplinar, y de gracias a Dios que todavía estamos en una cultura donde podemos hacerlo. En Canadá y en Norteamérica, olvídate. Vaya, toque un muchacho de esos. Te demanda. Te demanda. Aquí, gracias a Dios, hay que disciplinarlos. Y hay que hacerlo. Pero sin ira, sin violencia. Nosotros como familia hemos decidido castigarlos a ellos, y las nuestras disciplinas son quitarles cosas preciosas, favoritas. Y nos sostenemos en eso, nos sostenemos en eso. Salí un día, saqué un tiempo muy especial para darles algo muy especial a ellos. Una salidita y una comidita. Y ellos siempre piden pizza. Pero por lo regular compramos la pisita más baratica, pero esta vez pidan. Y el uno pidió pizza Parma, que es más costosita. Le dije, no, hijo, no, no, no. Parma no, hombre, Parma no. No es que esté en Parma, que ojalá me dieran comisión, pero bueno. Lo cierto es que ella pidió Parma, mi hijo se rebeló. Porque el programa era, los llevamos a cine y después vamos a comer pizza. ¡Programote! Íbamos en el carro cuando mi hijo se revela. No, que yo no quiero eso, mi hermana, porque siempre lo decide, porque tal cosa. Yo no quiero ir al cine. Hijo, esta fue la decisión. Es el programa de familia. Oh, pero que yo no quiero eso. ¿Cómo uno no? No, que eso es lo que ella diga. ¿Sabe qué, hijo? No va. Y no va es no va. Y nos vamos con nuestra hija, que sí está agradecida y va a celebrar con nosotros esta noche. No, no, no, bueno. No va es no va. Y se quedó acá, ahí lo dejamos. Espérenlo aquí en la iglesia. Bueno, al menos tráigame pizza. No hay pizza. No hay es no hay. Y sí, no es fácil para uno. Se le hace un nudito acá, ¿sí o no? Nosotros en cine con la niña, las crispetas, y mi hijo no estaba ahí, pero se queda. Comimos la pizza y no hay nada para el hombre. Cuando llegamos y no me trajeron pizza, no hay pizza. Y la comida, mira a ver, rebúsquese en la casa. ¿Lo volvió a hacer? No lo volvió a hacer. No lo volvió a hacer. Si hay un programa, nos vamos contentos y agradecidos. Y si no le gustó así, chao. Chao. Mis queridos hermanos, busque formas creativas de cómo disciplinarlos. Quíteles cosas preciosas, cosas que ellos valoran y quieren mucho. Rápidamente les voy a mencionar una cosita más. Provocamos a ira cuando a los hijos no le damos el mayor regalo que le podemos dar a nuestros hijos. Dígame cuál es, como padres. Dígame cuál es el mayor regalo, fuera del Señor, que ya lo mencionamos. Como padres, el mejor regalo a nuestros hijos: una buena relación de pareja. Ustedes saben cómo afecta a nuestros hijos cuando nos ven mal a los dos, cuando nos maltratamos, cuando no nos cuidamos mutuamente. Qué dolor me causó un día que estábamos mal mi esposa y yo. Esos días que nos queremos ver ni en pintura, que uno quiere sacar la foto de la billetera, ¿sí o no? Ella también la había sacado ya. Hermano, viene mi hijo y me dice, se subió, se sentó a la cama, yo estaba así enroscado, mi esposa también enroscada, en los dos lugares. Viene mi hijo y me dice, papito, ¿por qué no vas y arreglas con mamá? Vaya y pídale perdón. Póngase de acuerdo. Eso es tenaz. Uno cree que los hijos no se dan cuenta. Los hijos perciben todo. Usted los puede engañar. No le eche cuento que es que estoy en meditación y por eso no hablo. Pero papá lleva 8 días que no le habla a mi mamá. ¿Por qué no habla? Dele el mejor regalo. Buena relación de pareja. Buena comunicación. Respétense el uno con el otro. Ámesen y cuídesen. Porque el gran error de nuestros hogares, de nuestra sociedad, es: nos maltratamos, no nos queremos, pero llenamos a nuestro hijo de regalos. Tome una internet, tome un computador, tome todo lo que quiera. No la respeto, no la valoro, pero eso sí, le doy todo lo que pida. Un error gravísimo. Lo que mi hijo más anhela, es ver una buena relación de pareja. Ese es el mejor regalo que le podemos dejar a ellos. Y quiero mencionarles para terminar lo siguiente. ¿Cómo lograrlo? Humanamente es imposible. Pablo dice, en el Señor. Y 2 veces lo repite, en el Señor. Todos nosotros venimos con estructuras emocionales fragmentadas. Venimos de hogares disfuncionales, muchos de nosotros. Y se transmitieron patrones y valores a través de las generaciones. Hoy yo reproduzco lo que recibí de mis padres. Los padres, ha dicho la psicología, tienen la capacidad de construir una buena personalidad en un niño o destruirla completamente. 2 chicos se quisieron probar a un filósofo en Atenas, en esta época, y dijeron, vamos a probar cuán sabio es este filósofo, vamos a probar su sabiduría. Y uno de ellos cogió un pajarillo en su mano y se fue detrás y le dijo, tú que eres tan sabio, dime, el ave que tengo en la mano, ¿está viva o está muerta? Ellos dijeron, si el hombre dice que está viva, ¿qué hago? La mato con mis manos. Me doy cuenta que el hombre se equivocó. Pero si dice que está muerta, la suelto y digo, vea, está volando, viste que no eres tan sabio. El filósofo escuchó lo que los chicos venían a proponerle y le dijo, hijos, no sé realmente en qué condición esté el ave, pero solo una cosa sé, es que la vida de esa ave está en sus manos. Depende de usted. ¿Qué quiere formar? ¿Qué quiere hacer? humanamente nosotros no podemos lograrlo. Pero quiero decirles, en el Señor es posible. Pablo escribió a una nueva sociedad, a una nueva familia, en Cristo Jesús, sí se puede. Se puede dejar de maltratar, se puede expresar amor, se puede expresar afecto, se puede abrazar, se puede celebrar la vida, podemos confesar. Y más de una vez he ido donde mis hijos, hijos, perdónenme. La embarré, hice malo. Ir al Señor y decirle, Señor, dame la sabiduría y la capacidad de levantar mi hogar bajo tus principios. Yo no puedo. No puedo ser el esposo ideal. En mí hay pecado. Yo fallo y me equivoco. Pero en el Señor lo podemos lograr. En el Señor podemos construir familias distintas, con valores distintos. Nuestros hijos necesitan sanidad, restauración. El Señor lo hace. Pero nosotros como padres tenemos que ser intencionales en cómo aplicamos principios, en cómo levantamos nuestros hijos bajo el temor de Dios. Los llevamos a la iglesia, les enseñamos los valores de la palabra, pedimos la bendición del Señor y la sabiduría para levantarlos, sacamos tiempo para ellos. ¿Cómo le duele a un hijo cuando el padre no le cumple? Hijo, mañana a las 3. Ay, es que estaba muy ocupado. Te voy a invitar a salir. Se me olvidó, hijo. Le mentimos. Mañana es programa a las 3. Salimos. Y es prioritario. Por encima de todo, tengo una cita con mi hijo. Pero en esta sociedad vivimos tan ocupados. No tenemos tiempo para invertir tiempo en lo más precioso. La familia. La familia. Escuchen este dramatizado. A ver si me ayudan los del sonido. ¿Dónde están los del sonido? Escuchemos este dramatizado que me impresionó mucho, de alguien que me bendijo en estos días. Y termino con dos cosas. Estoy cansado de trabajar y de ver a la misma gente camino a mi trabajo todos los días. Llego a la casa. Estaba programado. Estoy cansado de trabajar y de ver a la misma gente. Estoy cansado de trabajar y de ver a la misma gente camino a mi trabajo todos los días. Llego a la casa. Estoy cansado de trabajar y de ver a la misma gente camino a mi trabajo todos los días. Llego a la casa y mi esposa sirve lo mismo del almuerzo para la cena. Voy a entrar al baño y mi hija de apenas un año y medio no me deja porque quiere jugar conmigo. No entiende que estoy cansado. Mi padre también me molesta algunas veces. Y entre clientes, esposa, hija, padre, me vuelven loco. Quiero paz. Lo único bueno es el sueño. Al cerrar mis ojos, siento un gran alivio de olvidarme de todo y de todos. Hola, vengo por ti. ¿Quién eres tú? ¿Cómo entraste? Me manda Dios por ti. Escuchó tus quejas y tienes razón. Es hora de descansar. Eso no es posible. Para eso tendría que estar muerto. Así es. Lo estás. Ya no tendrás que preocuparte por ver a la misma gente de siempre. Ni tendrás que aguantar a tu esposa con sus guisos. Ni a tu pequeña hija que te molesta. Ni escucharás los consejos de tu padre. Pero, ¿qué va a pasar con todo? ¿Con mi trabajo? No te preocupes. En tu empresa ya contrataron a otra persona para ocupar tu puesto. Y por cierto, está muy feliz porque no tenía trabajo. ¿Y mi esposa? ¿Y mi bebé? A tu esposa le fue dado un buen hombre que la quiere. La respeta y admira por sus cualidades. Y acepta con gusto todos sus guisos sin reclamar nada. Además, se preocupa por tu hija y la quiere como si fuera suya. Y por muy cansado que siempre llegue del trabajo, le dedica tiempo para jugar. Y son muy felices. No, No puedo estar muerto. Lo siento. La decisión ya fue tomada. Pero, ¿eso significa que jamás volveré a besar la mejillita de mi bebé, ni a decirle te amo a mi esposa, ni darle un abrazo a mi padre? ¡No! ¡No quiero morir! ¡Quiero vivir, envejecer junto a mi esposa! ¡No quiero morir todavía! Pero es lo que querías. Descansar. Ahora, ya tienes tu descanso eterno. Duerme para siempre. ¡No! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡Por favor, Dios! ¿Qué te pasa, amor? ¿Tienes una pesadilla? Dijo mi esposa despertándome. No, no fue una pesadilla. Fue otra oportunidad para disfrutar de ti, de mi bebé, de mi familia, de todo lo que Dios creó. ¿Sabes? Estando muerto, ya nada puedes hacer. Y estando vivo, puedes disfrutarlo todo. ¡Qué bello es vivir! Aprende a recibir las cosas lindas y maravillosas que el Señor nos brinda día a día. El sol, el canto de los pájaros, la familia, tu cónyuge, tus hijos, tus amigos, y sobre todo, a amar a Dios por sobre todas las cosas, y a amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuántos están vivos? ¿Están vivos? Cierre sus ojos por un momento, hermano. Vamos a orar antes de terminar. Tómese unos minuticos para procesar esta palabra que Dios te ha hablado. Mi querido hermano y amigo, quizás sea el momento para pensar de pedir perdón a tantos errores cometidos en casa. Dígale, Señor, yo quiero volver otra vez. Dame otra oportunidad. Quizás sea la hora para usted pensar en cómo ha tratado a sus hijos. Para los hijos mismos, pensar cómo han tratado a sus padres. ¿Qué generación estamos levantando? Esos hijos mañana serán el reflejo de nosotros, y lo que sembramos en ellos, eso cosechamos. Si usted de los que son permisivos y dejan que su hijo haga lo que quieran en casa, ustedes no están obedeciendo lo que el Señor pide que se haga. Hay que enseñarles a respetar y a obedecer. A los hijos hay que traerlos a la iglesia. Nunca va a esperar usted un día que su hijo vaya a la iglesia si usted nunca le dio ejemplo, si para usted las cosas del Señor no fueron prioritarias. Estuvo dispuesto a negociarla por un partido de fútbol, a negociar por cualquier otra cosa, por el trabajo, pero lo del Señor no fue importante para tu vida. Así se levantarán sus hijos. Cuán herido me levanté yo, cuánto sufrí lo que mi padre hizo con mi madre, cómo la golpeó, la maltrató, cómo me trató a mí. ¿Cuánto daño produce? Pero gracias porque en el Señor hay esperanza. Tú puedes volver y puedes recuperar lo perdido. Decirle, Señor, yo quiero jugármela otra vez. Dame la oportunidad una vez más. Yo quisiera animarle de que usted tiene a su esposa, a sus hijos alrededor. Si hay algo que usted tiene que decirle, tome un minutico y dígale: hijo, perdóname por esto, perdóname, yo quiero volver a ti. Padre, reciba el perdón de ese hijo que quiere hoy confesarle al papá. Si ese hijo quiere decirle algo al papá, ¿por qué no lo busca en este momento? Dígale: papá, mira, yo me he equivocado en esto. Padres, ¿por qué no van? Y diga: hijo, yo quiero restaurar esa relación. Esposa o esposo, si tu esposo está acá o tu esposa, dígale que yo quiero restaurar la relación una vez más. Señor, derrama sanidad en corazones heridos en este lugar. El maltrato, la indiferencia, los golpes, traiga sanidad sobre corazones. Padres que han cometido errores terribles con sus hijos, les han educado mal, los han formado mal, que hoy vuelvan, porque hay esperanza de regir nuevamente sus vidas bajo los principios que la palabra enseña. Señor, yo oro por esta iglesia, que de aquí salga una nueva propuesta para los colegios, para las universidades, para la sociedad misma. Levanta modelos de parejas, modelos de familias. Oramos por nuestros hijos, que sean bendecidos con esposos, esposas que temen a Dios, que honran a Dios, que se levanten como agentes de bendición en esta sociedad. Yo oro, Señor, para que tú levantes de acá modelos de familias en una sociedad que se hunde desesperada, buscando quien ayude por estos hijos. Padre, levanta aquí los que están en la educación, los que están en tantas esferas de la sociedad, que puedan convertirse en agente de bendición, de sanidad y restauración para la familia. Bendíganos, Señor, y bendíganos con tu palabra. Que nuestros hijos se levanten bajo el temor de Dios, porque ahí está la bendición para ellos. Y oramos que nuestros hijos tengan larga vida, que los bendigas con paz, con prosperidad, con bendición, que los bendiga con buenos hogares, que los bendiga con salud y con años de vida. Hazlos unos hombres y mujeres, a los que tienen la posibilidad de ser buenos profesionales, que los bendiga, que les abras puertas de bendición donde quiera que ellos vayan. Que levanten hogares, que reproduzcan la familia bajo los principios que la palabra les enseña. Yo te lo pido, Padre. Mientras que usted se pone de pie y abraza a su hijo, su esposa, su esposo, vamos a cantar esta canción última antes de ser despedidos. Tómese un tiempito, abrace a una persona, abrace a un amigo, la persona que está sola, soltera, madre soltera, que alguien le la cobije como padre y le dé un abrazo. Como madre, dele un abrazo, dígale: hermano, qué bendición tenerte acá.